Municipal Santa Rosa, y les contamos que el Club Atlético Deportivo Matadero festejó el ascenso deportivo, ¿sí? Empató la revancha de la final con Sportivo Luan Toro. Antes de presentar a Nahuel Benvenuto, que es el joven presidente de este club, lo tenemos a Agustín Leonard también acá, que se suma al equipo. ¿Cómo andas, Agustín? ¿Qué tal, Pauli? ¿Qué tal, Cami? ¿Todo muy bien? Sí, la verdad, una historia de superación de un club de barrio que llegó a Primera División, así que encantado de estar acá para charlar con Nahuel y que nos cuente un poco de toda su historia. Totalmente. Bueno, lo vamos a presentar ahora sí. Nahuel Benvenuto, bienvenido. Paula, Camila, Agustín, Leonard, te saludan. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas tardes, Paula, Agustín y Camila, si no me equivoco. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a ustedes y, por supuesto, buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo es ser el presidente más joven de un club y encima vivenciar esto? ¿Cómo es? A ver, sin dudas uno se lo toma con muchísima responsabilidad. Nosotros, desde el Tigo nosotros, porque en realidad esto es un grupo, nos tomamos con muchísima responsabilidad desde el momento que nos propusimos llevar adelante una institución con lo que eso significa. A mí siempre me gustó la participación en comunidad, siempre en mi barrio me he mostrado muy activo en distintas circunstancias y en distintas instituciones. Y bueno, por ahí, después de haber consensuado en distintas oportunidades con distintas personas, bueno, coincidimos en que por ahí era la persona para comenzar. Vamos a ver cómo continúa, pero por lo menos para comenzar este gran desafío que fue llevar adelante, conformar y bueno, y desarrollar las actividades de un club. Me imagino que, bueno, a ver, habla también de una buena gestión también, ¿no? Dentro del club, el poder vivenciar también el poder, este ascenso, ¿no? Lograr este ascenso. También habla de una buena gestión, de elegir buenos entrenadores, ¿no? También para esto. Hay que estar obviamente atentos a muchísimas cosas en cuanto a lo institucional. Por ahí uno no se lo imagina hasta que entra en actividad con ello. Esto que fue la coronación de un campeonato, por lo cual nosotros obviamente estamos, y un ascenso, estamos muy felices. Es una parte de lo que el club hace, porque realmente son muchísimas las cosas que se vienen haciendo, pero bueno, sin embargo, esto nos ayuda también para visibilizar y bueno, mostrar qué es lo que hemos venido haciendo estos dos años y bueno, y qué es lo que quiere el club a futuro. Nahuel, ¿cómo andas? Te saluda Agustín. La verdad, bueno, felicitarte primero por el logro. Y después, bueno, consultarte, porque también son un club social, más allá de lo deportivo. Sé de buena fuente que han hecho trabajos y han celebrado, bueno, el Día de la Niñez y tantos eventos a lo largo de este año. ¿Y cómo es eso de involucrarse en un club que, obviamente, como suena aquí en Argentina, es todo a fuerza de pulmón y, bueno, y tener los festejos hoy en día? Bueno, Agustín, como vos por ahí bien decías, nosotros tenemos una impronta más allá de lo deportivo, totalmente social. Desde el momento uno que decidimos conformar el club, no estábamos ajenos a que íbamos a tener que atacar distintas problemáticas, obviamente a las que estuvieran a nuestro alcance. Y si no estaban a nuestro alcance, recurrir a las distintas instituciones, que así también lo hicimos, para poder no solamente centrarnos en lo deportivo, sino y trascender un poco todo ello. Tal es así que, bueno, hemos realizado diferentes actividades muy interesantes con el centro de salud de nuestro barrio, con niños de los 3 años a los 18. Hemos hecho controles médicos a casi 100 niños, niñas y adolescentes. Hemos realizado diversos festejos con las distintas instituciones del barrio, con Fundación Huetrache, con Comisión Vecinal. Y así un poco es lo que nosotros buscamos, trabajar articuladamente, porque entendemos que por ahí la tarea del club tiene que trascender lo deportivo. Y es lo que buscamos y es lo que que vamos a intentar sostener a través del tiempo, y bueno, y es lo que además fortalece, creo yo, al barrio en sí. Nahuel, y bueno, hablando un poco del barrio, ¿cómo se tomó la gente, los hinchas de Deportivo Matadero, este ascenso? Y sin duda es que fue algo totalmente ansiado esto. Por ahí a mí me preguntaban en algún momento cuál era mi objetivo, y sin duda es que como dirigente hay muchísimos objetivos previos antes que el ascenso, pero se fueron dando muchísimas cosas, muchísimos factores fueron influyendo para que estemos entre los mejores posicionados, digamos, de esta temporada, y bueno, fue totalmente gratificante entender que partido a partido nuestro club estaba creciendo, y bueno, el barrio acompañó desde el momento uno. Nosotros el año pasado, cuando comenzamos a participar en la liga, hicimos un muy buen torneo también, perdiendo una semifinal con Campos de Hacha, que fue el club que ascendió después de ganarnos a nosotros, y bueno, y este año intentábamos mantener, y bueno, si se podía mejorar un poquito, mejorar, pero bueno, creo que se mejoró, se fueron dando las cosas de la mano de un cuerpo técnico excepcional, entendemos, desde el club, y la gente del barrio, como te decía, acompañó, y sin duda fue pero una fiesta, porque realmente es algo histórico, un club relativamente nuevo, con los esfuerzos que mencionaban anteriormente a pulmón, y que bueno, y que llegaran no solamente a una final, sino que salieran campeones y asciendan, esto la verdad que un logro. Ay, justo se nos cortó. Se cortó, me parece. Sí, no, me quedé justo, me estaba por hacer una pregunta, creo que cómo estaba conformado el grupo. Claro, porque más allá de que vos tomás la decisión final, tenés todo un grupo de personas atrás trabajando con vos día a día, ¿cómo está conformado en sí? Sin duda. Lo que nosotros... A ver, lo mío es circunstancial, yo como vos decías, Agustín, soy el presidente, pero el grupo está conformado por una comisión que la mayoría son mujeres, eso es importante resaltarlo, y realmente laburan a la par, y creo que muchas veces mucho más que yo, en todo sentido. Están ellas, secretarias, vocales, y después, paralelo también a la comisión, está el grupo de colaboradores, ese grupo de personas, vecinos, vecinas, familiares, incansables, que son los que logran también, y los que han logrado que domingo a domingo o semana a semana el club estuviera también de pie, en funcionamiento y creciendo. Bueno, justo hablar de vecinos, mi vecino trabaja ahí en ese club, que es Daniel, y bueno, siempre me mencionaba, bueno, el trabajo que realizan, cuando fin de semana, cuando hacen actividades, y el amor que le ponen en el club, sin recibir a nada a cambio. Nosotros, para ponerles un ejemplo del esfuerzo grande que hemos venido haciendo, nosotros este año hemos firmado un convenio con el Club Atlético Santa Rosa, con un predio que es lindante a la Ruta 5, antes había un ingreso por la Ruta 5, que fue donde desarrollamos todo nuestro campeonato. Cuando llegamos en pleno febrero, era un campo, pero tapado por yuyos, tapado, bueno, por estaba muy sucio, y desde ese momento, el momento... Uno, nos pusimos a cortar el pasto con bordeadoras, nos pusimos a trabajar con palas, rastrillos. Bueno, toda esa cuestión que no solamente, obvio, fue la comisión del club, sino toda la gente que hace al club. Por eso digo que por ahí trasciende, el club va más allá de un grupo de personas, sino que también es el barrio, es la gente del barrio, las familias, las que ayudan a que se sostenga y que crezca también. Nahuel, ¿cuál es? Me imagino que esta debe haber sido alguna de las metas de este año, ¿no? Y creo que sería un buen corolario para cerrar este 2022, pero ¿se va por más? Nosotros institucionalmente la realidad es que lo que aspiramos es a sostenernos en el tiempo, que es una tarea súper difícil, porque el laburo en las instituciones es muy sacrificado, es de mucho esfuerzo, de ponerle el lomo a un montón de cosas, y lo que realmente aspiramos es a sostenernos en el tiempo. Por ahí hubo alguna serie de metas deportivas que esas se plantearon, digamos, respectivamente con el cuerpo técnico y los jugadores, que ni dudamos en acompañarlas sin duda, que una fue terminar bien posicionados y la otra, si se podía, era ascender. Pero realmente nosotros lo que queremos es seguir sosteniéndonos en el tiempo y si se puede crecer. Esa realmente es la meta y el objetivo del club y, bueno, de esta comisión en realidad. ¿Cuántos chicos van a diario a este club? ¿Cuántos lo integran? ¿Y qué edades? El club brinda la actividad de fútbol de lunes a viernes. Nosotros desarrollamos las actividades en el predio, es un polideportivo que tenemos, le llamamos polideportivo, pero cuenta con cancha de fútbol nomás, y un playón. De lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde, donde distintas categorías entre niños, niñas y adolescentes, que van desde los 4 años a los 13 y 14, concurren, desarrollan la actividad deportiva y luego de cada jornada deportiva se le da una merienda. De lunes a viernes, desde que nosotros brindamos la actividad deportiva, se le da una merienda, sea alguna factura, alguna masa que hacen las madres, alguna donación, fruta, pero bueno, eso también quería compartirlo, porque realmente es muy valioso el trabajo que hacen las madres, los padres, de acompañar en un momento, bueno, que no es menos importante, en la merienda. Muchísimas gracias por esta nota, Nahuel. Felicitaciones nuevamente, a disfrutar este momento y, bueno, los micrófonos de la radio para lo que necesiten, como siempre. Bueno, yo por mi parte quiero hacer un agradecimiento primero a la radio municipal. También quiero hacer un agradecimiento a toda la gente que creyó, que cree y acompaña a Deportivo Matadero, que colabora. Sin dudas también al cuerpo técnico que ha logrado semejante mérito, Alfredo Sauro, a Javier Benvenuto, a Horacio Díaz, bueno, y al resto de las personas que comprenden, masajistas, ayudantes, y a todos los profes y a todos los jugadores y jugadoras que comprenden Deportivo Matadero, porque, como decía, es una familia bastante grande, que va desde el fútbol infantil, el fútbol, bueno, de sub-20, primera, fútbol femenino, hay fútbol de veteranos que también ayudan incansablemente para que el club se sostenga. Así que a todos ellos, a todas ellas, mi agradecimiento totales y sin dudas también a mi familia, que es la que ha apoyado, ha sostenido, ha levantado, bueno, en momentos muy difíciles. Así que, bueno, a cada uno de ellos mis agradecimientos totales. Muy importante, realmente, siempre la familia y los amigos siempre son ese palo importante en donde apoyarse, ¿no? Cuando las cosas están complicadas o simplemente cuando uno tiene que hacer tanta actividad, sí, en el día a día, que la familia banque, olvídate. Sí, en casa que banque. Olvídate, eso es muy importante. Nahuel, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, saludos a todos y a todas ustedes y bueno, muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo enorme.